Seguro piensa que está mejor sin mí ahora, ahora. Porque yo ya no estoy en casa, en casa. Lo mío por vos y fue real, fue real. Hice todo por ti, todo te lo di. Sabe que estoy mejor sin ti ahora, ahora. Porque yo ya no estoy en casa, en casa. Lo tuyo por mí nunca fue real, no fue real. Hiciste poco por mí, nada por mí. Sabía que no era para siempre. Tardo en temprano llegaría a nuestro tiempo. Sin el otro intentar pillar bajo el mismo cielo, para ocultar nuestro remordimiento. La distancia se hace corta cuando en mi mente estás. Por más que lo intentes, sos una parte más. Siento en cada sueño los besos que me solía dar. En cada sueño sos una persona distinta. Tú lo sabes y yo también lo sé. Cuanto más vela mejor va a ser. Para olvidarnos de una maldita vez, hay que superar que lo nuestro ya fue. Seguro piensa que está mejor sin mí ahora, ahora. Porque yo ya no estoy en casa, en casa. Lo mío por vos si fue real, fue real. Hice todo por ti, todo te lo di. Sabe que estoy mejor sin ti ahora, ahora. Porque yo ya no estoy en casa, en casa. Lo tuyo por mí nunca fue real, no fue real. Hiciste poco por mí, nada por mí. Te encuentro con otro tipo, aparenta ser mejor que yo. Ese instante me destrozó, cuando pude borrarte de mi mente. El maldito destino te arrimó otra vez. Esta vez siento que va a ser imposible olvidarte. Porque no importa cómo camine mi vida, algún día nuestros caminos se volverán a cruzar. Seguro piensa que está mejor sin mí ahora, ahora. Porque yo ya no estoy en casa, en casa. Lo mío por vos si fue real, fue real. Hice todo por ti, todo te lo di. Sabe que estoy mejor sin ti ahora, ahora. Porque yo ya no estoy en casa, en casa. Lo tuyo por mí nunca fue real, no fue real. Hiciste poco por mí, nada por mí. Yo prometo que voy a estar bien. Por siempre en mi corazón estarás. Seguro piensa que está mejor sin mí ahora, ahora. Porque yo ya no estoy en casa, en casa. Lo mío por vos si fue real, fue real. Hice todo por ti, todo te lo di. Sabe que estoy mejor sin ti ahora, ahora. Porque yo ya no estoy en casa, en casa. Lo tuyo por mí nunca fue real.